de mil amores, como decía esta canción de Marco Villota. Bueno, con el respeto para cada uno de los gustos, ¿no es cierto? Bueno, aquí teníamos un sonito de bachata, algunas otras fusiones. Esperamos que gusten de esta canción, que le puedan solicitar también al compañero y todas las canciones que hay aquí, porque ustedes saben que hoy también tendremos parte de la serenata, porque estaremos con nuestro segmento de encuentro de artistas. Así que tome nota usted, mi estimado amigo, porque sí es importante conocer pues la vida, el trabajo de algunos creadores de nuestro querido país y algunas canciones que a lo mejor desconocíamos quién era el autor, ahora lo vamos a conocer. Así que nos vamos a ir preparando entonces para esto y a su vez les vamos a compartir, como siempre, esa reflexión maravillosa que nos motiva cada mañana. Pero antes de eso, saludamos a todas las personas que están compartiendo con nosotros a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la www.casadelacultura.gob.es, en el satélite de Corape, www.corape.org.es, y a nuestras radios amigas que se unen para difundir este programa de florilegio musical ecuatoriano, como es la Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora y Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Gracias a nuestros colegas que siempre están pendientes de compartir este programa en el que rendimos homenaje a todos los creadores, intérpretes, compositores y a todos los que han empujado, han dado una patadita de la buena suerte a los artistas para que empiecen a escribir la historia a través de su poesía y la música. Habíamos escuchado pues a la canción de Mil Amores de Marco Villota al inicio de este programa, pero ahora vamos a irnos con nuestra reflexión y les vamos a acompañar también con música. Esta lleva por título El Círculo del Oído. Un importante empresario estaba enojado y regañó al director de uno de sus negocios. El director llegó a la casa y gritó a su esposa, acusándola de que estaba gastando demasiado porque había un abundante almuerzo en la mesa. La señora gritó a la empleada, que rompió un plato y le dio una patada al perro porque la hizo trompezar. El animal salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por allí. Cuando ella fue a la farmacia para hacerse una curación, gritó al farmacéutico porque le dolió la aplicación de la vacuna. Este hombre llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. Esta señora, manantial de amor y perdón, le acarició la cabeza mientras le decía, «Hijo querido, te prometo que mañana haré tu comida favorita. Trabajas mucho, estás cansado y hoy precisas una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas para que puedas descansar en paz. Mañana te sentirás mejor». Lo bendijo y abandonó la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. En ese momento se interrumpió el círculo del oído, al chocar con la tolerancia, la dulzura, el perdón y el amor. ¿Qué tal esta historia, este círculo del oído? ¿Cuántas reflexiones podemos sacar en función de una historia de amor? Muchísimas, ¿verdad que sí? Muchísimas, muchísimas, muchísimas, muchísimas. En las que nos dejan lecciones de vida gratas, que nos duran por toda la eternidad. Bueno, ¿y usted qué espera? ¿Está siendo parte de ese círculo del oído? Pero esperemos que sea a través de la dulzura, el perdón que nos resulta difícil pedirlo, o también aceptarlo. Y el amor, esa frase maravillosa que también a veces se nos escapa y hay que cogerla, agarrémosla, estimados oyentes. porque vamos a darnos el abrazo de los buenos días, todos y todas los que estamos solitos decimos buenos días. Bueno, y aquí estoy con Andrés, a quien le mando un abrazo grande aquí en la cabina de la radio. También me voy a dar ese abrazo yo sola. ¿Qué esperan ustedes, los que están solitos, solitas? Haga usted también lo mismo. Y los que están acompañados, salude efusivamente. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que usted esté escuchando este programa. ¿Qué le parece? ¡Qué maravilloso! Siento también el abrazo de ustedes. ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Autoestima arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Porque necesitamos cumplir la meta y el objetivo que nos hemos propuesto para hoy. Y completamos la semana, ¿verdad? Bueno, es así como vamos creciendo. Hay noticias maravillosas para nosotros y quiero decirles que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, ha sido ya adjudicada su frecuencia de forma directa. Ese agradecimiento imperecedero a todas las autoridades por su apoyo, a los compañeros y compañeras de la radiodifusora y también a las autoridades de gubernamentales, pues porque todo aquí es un equipo de trabajo para poder conseguir. Muchas gracias a todos. Creo que los objetivos, las metas, cuando se proponen, siempre tienen un final feliz. ¿Qué les parece? Yo estoy contentísima y me imagino que ustedes también, porque esta radio también es de ustedes. Es su puerta abierta para que vengan, se hagan escuchar. Bueno, con esto les voy a acompañar con música. ¿Qué tenemos por acá? Hay muchas canciones. ¿Qué les parece si escuchamos una de las creaciones de José Palacios y Segundo Cuevas Eli, además Benjamín Ortega? Lleva por título Para tus ojos, para todos los que tenemos ojitos, ¿no es cierto? Esos ojitos románticos, esos ojitos enamorados, esos ojitos tristes, admirados, bueno, no importa cómo, pero para usted. En esos lindos ojos sombreados, por azulados tintes coloridos. Por eso cuando el sol, como cobarde, deja sin luz las tardes, tardes plañideras, ha de dormirse el sol en tus ojeras, como el oro violeta, violeta de las tardes. Ha de dormirse el sol en tus ojeras, como el oro violeta, violeta de las tardes. Tanto ver las noches estrelladas y con el mar, el campo y las llanuras se llenaron de ondas amarguras esos ojos de ojeras. Thank you. Por eso cuando el sol, como cobarde, deja sin luz las tardes, tardes playideras, ha de dormirse el sol en tus ojeras, como el oro violeta, violeta de las tardes, ha de dormirse el sol en tus ojeras. Como el oro violeta, violeta de las tardes. Vamos a continuar nosotros en nuestro programa y es importante ya prepararnos para nuestro siguiente segmento, Encuentro de Artistas, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Por supuesto, con esos aplausos los vamos a recibir en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano a don Guillermo Garzón Uvidia y a su vez a Gonzalo Moncayo, dos de los personajes que se encuentran hoy para compartirnos su historia de vida y además sus creaciones. Pero antes, quiero agradecer a Óscar Espinosa, a Jamie del área de comunicación, a Josvani, también por acá, que nos han dejado unos mensajecitos, a Mélida Jara, donde nos dice felicidades por su profesionalismo que marca la diferencia. Siga adelante cosechando éxitos. A Manuel Vieira, a Maritza Piña, gracias a ustedes por esos mensajes que nos dejan a través del Facebook. Y también quiero recordarles a ustedes que lo pueden hacer. Aquellos que manejan el Facebook pueden dejarnos su mensaje. Estoy como Laura Ríos Armijos y también pueden hacerlo a través de Radiodifusora CCE. Gracias una vez más por esa motivación que ustedes nos brindan a través de las redes sociales. Si usted en este instante está escuchando la radio, recuerde que lo puede hacer a través del Facebook. Ustedes ponen Radiodifusora CCE, hay un recuadro que dice usar aplicación. Dele un clic ahí y usted puede escuchar la radio. Puede hacerlo también a través de Radiodifusora Casa de la Cultura o www.casadelacultura.gov.es. Encuentran radio online, dan un clic y pueden también llevarlo en sus celulares a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que estamos avanzando dentro de la tecnología. Bueno, seguimos y vamos a conocer algo más de Guillermo Garzón Uvidia y conoceremos la historia de la canción, una de las muy reconocidas como es Pobre Corazón, que está a ritmo de San Juan. Guillermo Garzón Uvidia nace en el histórico cantón de Otavalo, Imbabura, el 25 de febrero de 1904 y falleció también en Otavalo el 2 de marzo de 1975. Fue hijo del famoso pintor Luis Garzón Prado y de Mercedes Uvidia Barahona. De aptitudes multifacéticas, músico, tocaba la mayoría de instrumentos musicales, pero él tenía una gran especialidad por uno de esos instrumentos, ¿y saben cuál era esta? La flauta. ¡Qué hermoso instrumento! Bendiciones para todos los que la tocan. Fue un compositor, pintor, escritor, maestro, colaboraba con el diario El Día y para el periódico también Avance. Fue director fundador del conjunto Alma Nativa, que se presentaba en HCJB, nombre que fue cambiado después por el de los nativos andinos, cuando se pasaron a Radio Quito, esto por los años de 1940. Pero yo les quiero invitar a escuchar precisamente esta canción que hemos hecho alusión, y también estaremos escuchando canciones junto a la agrupación Los Nativos Andinos, en la que él fue parte y que recordamos a ustedes resumiendo que primero se llamó Alma Nativa. Vamos entonces a escuchar Pobre Corazón, del maestro Guillermo Garzón Uvidia, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchábamos una de las canciones, como era Pobre Corazón, junto a Los Brillantes. Bueno, avanzamos en nuestro programa. ¿Qué les seguimos contando a ustedes sobre Guillermo Garzón Uvidia? Bueno, hay cuánto que contarles de este personaje, que se desempeñó también como profesor de dibujo y pintura de la Escuela Militar y en los normales Juan Montalvo y Manuela Cañizares de Quito, Colegio Federico Hebert y la Universidad de América de Bogotá. Y hasta antes de su fallecimiento, miren que fue profesor del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Ibarra. Trabajó para las radiodifusoras El Prado de Riobamba y El Palomar de Riobamba. Estuvo también en HCJB, La Voz, también en La Voz de Tungurahua de Ambato y Radio Santa Fe de Bogotá. La experiencia, el conocimiento y también esa capacidad que tenía este personaje hizo que también pueda pasar por varios medios de comunicación. Vamos a escuchar, a propósito de haber mencionado a Los Nativos Andinos, que antes se llamaron Alma Nativa, que fue director, y que este grupo también estuvo integrado por Marco Tulidro, Bolívar Ortiz, Gonzalo de Veintimilla, Carlos Cuello, me parece que también estaba aquí. Y vamos a escuchar, si ustedes recuerdan esto. ¶¶ recuerdan esto? Qué recuerdos, ¿no? No tuve el gusto de compartir en esa época esto maravilloso, pero seguramente alguno de ustedes sí, ¿no? Si ustedes quieren participar, recordar estos momentos, puede marcar al 2220-966. Y ahora sí vamos a escuchar entonces ya con esa música característica que siempre iniciaban en los programas de HCJB, vamos a escuchar entonces Corazón Amante junto a los Nativos Andinos, en las que participaba como director Guillermo Carzón Ovidia. Continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí estaban los recuerdos de estas canciones que, bueno, se han quedado en el corazón de muchos ecuatorianos y que hay siempre la aspiración y la motivación de que otros también conozcan este trabajo. Guillermo Garzón Ubidia fue también llamado por el dramaturgo colombiano Luis Enrique Osorio para fungir como director artístico de la compañía bogotana de comedias, en donde permaneció 18 años, para posteriormente retornar a su país, Ecuador, y, bueno, dedicarse también ya a vivir. Recibió varios homenajes y reconocimientos tanto en vida como post-morte. Fue condecorado por el ilustre municipio de Otavalo y en la Fuente Punyaro existe un mural en su honor realizada por el artista Edwin Riva de Neira. Ha compuesto alrededor de 300 obras de música popular, siendo sus composiciones más importantes Los Pasillos, La Ventana del Olvido, Honda Pena, en letra del poeta colombiano Carlos Villafañe, Luciérnaga, en la letra del poeta también colombiano Guillermo Valencia Castillo, Lejanas Tierras, Amor Perdido, Desolación, Corazón, Chirajo a Ruana, Resignación, Angustia Eterna, otras, Ojos Maternales, Suspiros, Hay de Típicos, Compadre Péguese un Trago, Sin Dinero, Negrita Linda, Carichina, El Danzante, Árbol. También hay Los Sanjuanitos Indiecitos de Punyaro, Rondador, ¿A dónde iremos? Carabuela, Pilche de Chicha, Fin de Fiesta, Runa Suerte, Yuyaringue, Por tu Mal Pago, Curichunguito, Gato Encerrado. Y también hay Los Cachuyapis, Dulce Pena, Chumadito, Chumadito Cualquiera, El Querendón, ¿Quién da pan a perro ajeno? Los Pasacalles, Dulce Llamada, Inocente, El Yaraví Presentimiento, La Gota, Chicha de la Santa, El Albazo, Huyayay, La Chilena, Que Viva la, el Taita del Guagua, y numerosos villancicos y música inédita creada en Colombia, también por ritmos de aquel país. Ahí están algunas de las creaciones que hemos tenido el gusto de compartirlas aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y que también este personaje tuvo brillantes interpretaciones y que las cantó Carlota Jaramillo, también el dúo Benítez Valencia, los Pibes Trujillo, los Nativos Andinos y muchísimos otros más. Les recordamos a ustedes que estos datos los tomamos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música. Hay otra de las canciones que les hemos preparado de este personaje que nos acompaña aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por siempre compartir con nosotros, ¿no? Eso, hay motivación, hay espíritu para poderlo hacer. Y bueno, de todas las canciones que hemos mencionado, vamos a invitarle a Máxima Mejía. Ella nos trae la canción de Guillermo Garzón, La Ventana del Olvido. anhelo, una techumbre y en el azul del cielo una almohada en las piedras del camino y una almohada en las piedras del camino. Regresamos aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de contarle la historia de la canción Pobre Corazón. Se dice que al atardecer campesino en Otavalo, el retorno de los indios tras su faena agrícola, arreando el ganado y cantando sanjuanitos acompañados de rondadores y flautas, le inspiraron para crear Pobre Corazón. Miren, mucha relación con lo que habíamos estado hablando el día de ayer del libro de María Teresa Novo y de Rafael Salazar, donde dice que todas las canciones también surgen a raíz del trabajo del labriego, ¿no? Y es de sus primeras composiciones, la hizo cuando tenía 15 años de edad, creada en 1917 en Otavalo para una velada de fin de año de la escuela 10 de agosto. Sus motivaciones son puramente folclóricas, ya que le gustaba mucho cantar y sobre todo la música indígena otavaleña. Su cadencia, melancolía y su tonalidad. El San Juan es un ritmo poseedor de una belleza basada en la sencillez, tanto en la letra como en la música, que se ha ubicado en el gusto popular. Prueba de esto es lo que hasta en los diferentes eventos deportivos del país se canta Pobre Corazón como parte de su desarrollo y animación. La creación del San Juan ha sido impugnada y reclamada por la autoría del compositor chimboracense Luis María Gavilanes Díaz, que sus hijos tienen suficientes pruebas, tema expuesto a aclaración. Bueno, ahí queda. Cómo se dan a veces estas circunstancias, estas pugnas por los derechos de autor, ¿no es cierto? Y sobre todo también, bueno, recordamos aquí temas que se van diciendo y que es importante irlos cristalizando cuando nosotros decimos también que gustaba pues a Guillermo Garzón estas canciones de la provincia de Imbabura por esa tonalidad, por esa melancolía y también su cadencia, ¿no es cierto? Miren, aquí recordamos la afinación Galindo que nos decía Patricio Robalino también, sobre todo cuando se hacen las fiestas en estas localidades. Vamos a irnos con más música. Al regresar, pues, nos vamos a despedir de Pobre Corazón Entristecido, porque al regresar estaremos ya compartiéndoles algo más de el maestro Gonzalo Moncayo. Pero qué canción hemos preparado también para ustedes de este personaje, vamos a escuchar en la voz de los hermanos Miño Naranjo, Luciérnaga, una creación que le corresponde a Guillermo Garzón y a Guillermo Valencia, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. del volcán la vuelta. Al paso del viajero por la nieve. Seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Si usted desea participar, pues enviar algún saludo, puede hacerlo marcando al 2220966 o escribirnos a través de nuestro Facebook Radio Difusora CCE o Laura Ríos Armijos. Ahí estamos listos para compartir con ustedes precisamente. Recuerden que también pueden escribir a nuestro correo laura.rios@casadelacultura.gov.es. Y conozcamos algo más de Alberto Gonzalo Moncayo Narváez, quien nació en Quito un 23 de enero de 1927 y falleció también en esta ciudad el 7 de noviembre de 2004. Hijo de Carlos Moncayo Viteri y Magdalena Narváez Ruales. No proviene de artistas en la rama musical, sino de pintores de fama internacional. Su padre lo fue, su tío, Héctor Moncayo, de los mejores miniaturistas del país. Fue hermano de la actriz Fanny Moncayo. Rodeado de este ambiente, aprendió a cantar y a tocar la guitarra desde muy niño, y cuando apenas era adolescente empezó a componer canciones. Conformó el cuarteto Los Troveros Criollos. Miren ustedes, qué hermoso, ¿no? Y ha hecho duetos interesantes con los artistas como Precia Saavedra, Lida Uquillas, entre otros personajes que grabaron para diferentes empresas disqueras como La Odeón, Columbia, Cóndor, Orión y muchas otras más. Actuó como cantante en la compañía Marqués Arrieta de Colombia y finalmente estuvo por más de una década residiendo en la ciudad de New York, Estados Unidos, donde tuvo gran acogida como músico y como compositor. Vamos entonces nosotros enseguida a compartir una canción de Gonzalo Moncayo, y lo vamos a hacer en la voz del dúo Benítez Valencia, Dolor del Alma. Thank you. insomnio abrazan el alma mía, y en falsa imagen tu rostro más agranda mi agonía. Yo quisiera retenerte, bella imagen fugitiva, y tu ausencia es lenta muerte en que se acaba mi vida. Y tu ausencia es lenta muerte en que se acaba mi vida. Regresamos a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y les recordamos que esto que compartimos de Gonzalo Moncayo lo hacemos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, quien dice que el doctor Ligdano Chávez en 1960 desde Nicaragua sobre Gonzalo Moncayo nos dice que rara vez el alma ecuatoriana se refleja con mayor nitidez y también con hialina, esa hialina punjanza que en el caso del joven artista quiteño, gran amigo, cordial, de mirada penetrante y serena, bondadoso, pero también acaudalado de poder, de creación musical, no es creador de compromiso ni arroja música al paso de una dorada melancolía. Nada de eso. Desde sus entrañas brota la música como el fuego, brota de las vísceras de la tierra. Muchísimas y variadas composiciones ha producido su rol efectivo en su grande, y cada una de ellas en las argentadas arcas de la emoción que nos transporta a regiones de sublimidad y de pureza. Sin exotismos, vibra el alma nacional, la más auténtica ecuatorianidad se exhala en magnitudes gigantescas, dulce, tierna en sus momentos y vigorosa y también invasora. Su primera obra fue el pasillo Cariñito Santo, o Madre Cariñito Santo, como se la conoce, en homenaje a su progenitora. Tiene varias composiciones, entre las que sobresalen los pasillos Lamento, Quito Glorioso, Invocación de Amor, Dolor del Alma, Ausencia, Para Ti, En Vano. También están los San Juanitos Esperanza y el Albazo Unita Más, de los Pasacalles Linda y Barreña, Dulce Locura, Al Pie de Tu Balcón, Amor con Amor Se Paga, Lindo Talle, y el himno también del Club 4F y muchísimas otras canciones más. Seguimos nosotros avanzando, y ahora sí vamos con otra de las canciones. ¿Qué tal si nosotros escuchamos la canción junto a la agrupación que habíamos hecho alusión, como es Los Troveros Criollos? Y esta canción lleva por título Curichunguito. Pagando esa deuda te voy a dejar. Mando solo amores porque tú me quieres, porque con la gracia de tus negros ojos ya te disipando todos mis dolores de memorias vivas y esperanzas muertas. Por eso mi vida, mi alma y corazón, pagando esa deuda te voy a dejar. Por eso mi vida, mi alma y corazón, pagando esa deuda te voy a dejar. Thank you. Y regresamos a Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a ir finalizando nosotros este encuentro de artistas que siempre lo generamos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, les decimos a ustedes que Gonzalo Moncayo, al fin de sus días, seguía componiendo, teniendo como proyecto prioritario el de participar en el Festival de la Televisión Iberoamericana OTI, asunto que finalmente no se llevó a cabo. Y la historia de una de sus canciones, como por ejemplo El Pasacalle Tus Ojos, dice que fue escrita a comienzos de la década de los 80, dedicado al recuerdo de los ojos de un amor, sobre todo a la expresión de los ojos de una mujer, los ojos de la mujer ecuatoriana. Por mucho tiempo se pensó que esta canción se llamaba Ojos. Y bueno, y dice así antes de escucharla: ojos cual dos luceros lejanos yacen de mi ilusión, reflejan mis senderos, son de mi vida tenaz prisión. Y etcétera, etcétera, porque con esta canción nos vamos a despedir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciéndoles a todos nuestros amigos en Zamora, en Loja, en Santo Domingo, en Baños, en Cañar, en Quito y en cualquier lugar donde nos acompañen. Decirles muchas gracias y les esperamos en una próxima oportunidad. Nos estaremos reencontrando con más música de nuestro querido Ecuador. Y nos despedimos entonces con esta canción que lleva por título, a ver qué tal si escuchamos en la voz de las hermanas López Ron, Invocación de Amor, este pasillo que le corresponde a don Gonzalo Moncayo. Que lo disfruten. Quiero morir.